Miriam. Muy buenos días, la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos iniciando la transmisión en vivo y en directo de este culto de celebración con algunos minutitos de retraso. Tuvimos algunos problemitas técnicos, pero ya comenzamos, ya iniciamos con este culto de celebración y esperamos que cada uno de ustedes pueda acompañarnos durante esta mañana. Así es, hermana Katy, que el Señor le bendiga grandemente. Es un privilegio poder llevar este culto. Ya ha comenzado las primeras alabanzas. Nos atrasamos bastante, pero bueno, el Señor sabe lo que pasó, lo que sucedió, así que queremos que nos siga acompañando, que se quede ahí en sintonía y que el Señor le pueda restaurar, bendecir y no apartarse del 28.1. Y nosotros en este momento queremos comenzar también a compartir junto a todos ustedes las alabanzas desde el Centro Familiar de Adoración Siloé y por supuesto esperar que ustedes también puedan recibir la bendición de Dios en esta mañana. estamos en ti, como en Pentecostés, en unidad de corazón. Animamos la promesa, como fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Entonces yo sopla aquí, ven y inunda nuestro ser. Tu Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Entonces yo sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, gloria a Dios. Más fuerte ese aplauso de alabanza para el Señor. Aleluya. Qué bueno es estar en la presencia del Señor. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Qué bueno es adorar y bendecir el nombre glorioso de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Aleluya. Habrá un aleluya más fuerte por ahí. Habrá un gozo, una alegría, un canto de alabanza para el Señor. Adoramos tu nombre, Jesús, aleluya. Te bendecimos en esta mañana. Hay adoración, hay alabanza. Hay un cántico nuevo para ti, Señor. Te adoramos. Te exaltamos, Rey de Gloria. Bendito Rey. Exaltado sea, Señor. Bendito sea su nombre, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Padre. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. Eso quiere el Señor. Anda buscando adoradores. anda buscando adoradores que le alaben en espíritu y en verdad. Que no se muevan en esa adoración por las circunstancias por las cuales están viviendo, sino ni tampoco por el entorno en el cual están, sino que están buscando a Dios, adorando a Dios en espíritu y verdad. Aleluya. Bendecimos tu nombre. Digno de ser alabado. Digno de ser glorificado. Digno de toda honra. ¿Sabe? El único que se enoja cuando uno insiste y dice hay que darle la gloria a Dios es el enemigo. Es la carne. Pero usted y yo sabemos que el único digno, el único merecedor de alabanza y adoración es nuestro Dios. El único merecedor de gloria, de honra y de alabanza es Dios. Y creo que a eso hemos venido. Eso hemos venido, a decirle gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Te exaltamos, Padre. Aleluya. Gracias, Padre eterno. Digno y merecedor de gloria y de honra, Señor. Aleluya. Aleluya. Saluda a su hermano que está a su lado, hermano. Deséele bendiciones. Dígale, gózate en esta mañana, hermano, hermana. Te bendigo en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Qué bueno. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Qué bueno es exaltar a una su nombre. Te bendecimos, Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, Padre. Gloria a Dios, qué bueno. Dios bendiga a nuestros hermanos, hermanas, amigos que también siguen llegando a la casa del Señor. Queremos en una forma muy especial saludar a nuestros hermanos y amigos también que nos acompañan, que nos ven, que están en la transmisión de radio, de televisión, de internet. Amén, Dios les bendiga grandemente. Queremos que no se separe de la sintonía, siempre lo decimos, no se separe de la sintonía. Porque sin duda alguna Dios tiene una palabra de bendición para tu vida, una palabra específica para tu necesidad. Amén. Así que les bendecimos y agradecemos al Señor porque estén ahí en la transmisión. Así que no se separe por ningún motivo. Dios les bendiga en una forma muy especial. ¿Sabe? La iglesia la componemos todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? La componemos familias. ¿Ven? Familias, matrimonios, jóvenes, señoritas. Y yo quiero en esta hora que usted me ayude a orar por la familia. Por cada uno de nosotros que nos reunimos acá. Amén, porque nos reunimos muchas veces, pero no, usted no sabe lo que está pasando su hermano que está a su lado. La circunstancia ni el problema que está atravesando su hermana. Amén. Su hermano. Yo quiero orar en una forma específica, que me acompañe en esa oración para que Dios tome el control, para que Dios corte toda cadena. Amén. Porque el enemigo anda buscando y anda tratando de destrozar, destruir lo que Dios formó, que es la familia, el matrimonio. Haciendo pedazos eso, esa comunión, el enemigo tiene gran parte de un trabajo hecho. Pero en esta hora quiero que usted me ayude a orar para pedirle al Señor que pueda ayudarnos, que pueda fortalecer, que pueda animar, que pueda guiar y ministrar cada corazón y vida que hoy lo necesita. Amén. Le invito, por favor, si usted desea arrodillarse, si usted cierre sus ojos, incline su cabeza, si quiere orar arrodillado, sentado. Pero le voy a pedir que nos unamos en este clamor, en esta oración. Oh Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en esta mañana vamos delante de tu presencia. Clamamos, Señor, nos unimos en clamor, en oración con tus hijos e hijas, Señor, con tu iglesia reunida hoy. Con tu iglesia, Señor, que la componemos todos nosotros, matrimonios, familias. Clamamos en esta hora, Señor, e intercedemos por cada matrimonio, por cada familia, por cada uno de nuestros hermanos y hermanas, Señor. Señor, sabemos que eres tú el único que puede tocar corazones, el único que puede intervenir corazones, el único que puede cambiar todo pensamiento, toda ideología. Eres el único quien puede, Señor, hacer una obra y una obra perfecta. Clamamos, Señor, por cada matrimonio, por cada familia representada en esta iglesia. Mueve tu mano en favor de ellos. Que toda opresión del enemigo, que toda cadena, Señor, en esta hora, Padre, nos unimos en clamor para que toda cadena, Señor, sea rota en el nombre poderoso de Jesús. Para que toda opresión del diablo caiga, todo yugo caiga por causa de la unción. Toda obra del enemigo, Señor, que ha querido estar trabajando durante años, durante meses, durante días, quede inoperante en el nombre de Jesús. Trae, Señor, paz. Trae, Señor, calma. Trae, Señor, gozo. Trae, Señor, aleluya, de tu Espíritu Santo a cada vida y corazón, a cada familia aquí representada, Señor. No sabemos cuánto está sufriendo el esposo, no sabemos cuánto está sufriendo la esposa, no sabemos cuánto está sufriendo la familia por sus hijos e hijas que están tomando malas decisiones. Señor, en esta mañana nos unimos en oración y pedimos misericordia. Pedimos misericordia. Extiende tu mano. Hay dolor, hay sufrimiento. Pero en esta hora, Señor, trae paz. Manda esa lluvia de tu presencia, Señor, y trae paz. En el nombre de Jesús. Anima, levanta y restaura las familias decaídas, los matrimonios, Señor. A lo mejor hay jóvenes que vienen y asisten solos, señoritas que asisten solos. Te pedimos que tú les ayudes, les levantes, les animes. Que el fluir de tu presencia, Señor, sea su deleite. Sea su sustento. Haz volver, Padre. Haz volver. Restaura, Padre eterno, en el nombre de Jesús, cada familia, cada matrimonio. Y todo esto va a ser así. Solamente por ti, Señor. No hay otra esperanza. Tú eres nuestra única esperanza, nuestra única ayuda. Padre, te pedimos y clamamos a ti para que tú levantes una iglesia poderosa. Una iglesia poderosa, llena de tu presencia, llena de tu Espíritu Santo. Una iglesia poderosa. Que sea luz, que sea sal y que sea de bendición, Dios mío, para esta ciudad de Chillán. Padre, en el nombre de Jesús, hemos clamado a ti y pedimos tu bendición sobre toda la iglesia, sobre todos los matrimonios, sobre todas las familias, sobre cada uno de los que componemos tu iglesia. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén, amén y amén, Señor. Bendecimos su nombre, Señor. Le invito a que preparemos nuestro corazón a adorar a Dios, a adorar este nombre, por sobre todo nombre, nombre maravilloso. Cierre sus ojos, levante sus manos, adoremos al Señor. Aunque el sol no amanezca, aunque el color del firmamento sea gris, mi corazón no temerá. Descansaré en su presencia. Me abrazaré a tus promesas. Serás mi luz, mi fortaleza. Mi corazón no temerá. fiel. Él es fiel. Él es fiel. Cántelo conmigo una vez más. Conmigo. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. No sé lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Levante su mano en esta mañana. Te adoramos, Señor. Tú eres digno. Adoramos el nombre que es por sobre todo nombre. Dios poderoso, creador, redentor, Dios de lo imposible. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, eres invencible. Yeah. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Digno es el Señor de ser alabado. Digno de ser glorificado. Aleluya. Bendito Jesús. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele. Damos muchas gracias al Señor de tenerles acá, de compartir junto a ustedes, de poder estar unidos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Dios les bendiga grandemente. Deseamos muchas bendiciones para su vida y agradecemos al Señor primeramente que nos da la oportunidad de poder reunirnos, de poder estar juntos para adorar el nombre del Señor. Espero que ya estés siendo bendecido. Amén. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Bueno es el Señor. Seguimos transmitiendo en vivo y en directo este culto de celebración. El obispo Hugo Alfonso Montesinos ya está en el altar. Prontamente estaremos escuchando palabra del Señor y esperamos que cada uno de ustedes pueda estar muy atento a nuestra sintonía, pueda quedarse con nosotros y de esta manera recibir la bendición que Dios tiene en esta mañana para cada uno de nosotros. Hemos estado viviendo hermosos momentos de alabanza, momentos de adoración, momentos especiales en la presencia de nuestro Dios y preparamos nuestra vida ya para recibir el mensaje, para recibir la palabra, hermana María, que hoy hemos venido a buscar. Así es. Bueno, la palabra estará en Hechos 2, 1 y 2. Se estará hablando de la serie El Espíritu Santo. La semana pasada también, el domingo, se estuvo hablando sobre el Espíritu Santo, de la obediencia. Muchas áreas habló el Señor a nuestra vida, así que hoy día no será la excepción. Nuevamente nos estará hablando y obviamente que necesitamos, hermana Katy, y todos nuestros hermanos también que nos están viendo y escuchando, de la llenura del Espíritu Santo, porque eso es en los días difíciles que nos sostiene, que nos mantiene fiel al Señor y poder seguir avanzando. Así es. Como usted bien dice, hemos estado ya durante varios días escuchando mensajes de la serie Espíritu Santo y creo que es hermoso poder escuchar, poder aprender más de la palabra de nuestro Dios. Así que esperamos que ustedes puedan estar muy atentos a través de la radio, de la televisión, de internet, a través de la transmisión de Facebook. Estaremos llevando este mensaje hasta sus hogares, hasta su trabajo, donde usted se encuentre. Lo importante es que pueda estar con su corazón dispuesto, con su mente abierta para escuchar palabra que Dios tiene hoy para cada uno de nosotros. Así es, no olvidar y quedarse en la sintonía y no apartarse, no perderse ningún minuto, porque cuando nos concentramos en el mensaje podemos también ser restaurados, sanados, levantados. Sabemos que en la semana muchas situaciones nos toca vivir de una u otra manera, tal vez muchos hermanos enfermos, no sabemos, pero ahí está el Señor hablando una palabra, animándole, porque son procesos que nos toca vivir, pero hoy día es un día donde Dios nos va a hablar y nos va a hablar de la llenura. No sabemos en qué área se va a enfocar mayormente, pero nos ha venido hablando mucho del Espíritu Santo y de buscar la llenura. Así es. Aprovechamos también esta instancia para poder saludar a todos nuestros hermanos que están a través de nuestra sintonía, especialmente aquellos que están a través de Facebook. Tenemos algunos comentarios. Miriam Palma Salazar dice que de Bulnes nos está escuchando. Saludos para todos aquellos hermanos que están desde Bulnes también siendo parte de nuestra sintonía. Mónica Aránguiz dice misericordia, Señor. Manuel Flores dice bendiciones, hermanos, escuchando desde mi trabajo, esperando la palabra del Señor. Sé que seremos muy bendecidos. Y Víctor Astudillo también nos envía ahí un sticker, un comentario a través de la transmisión de Facebook. Esperamos sin duda alguna ser bendecidos en esta mañana y que ustedes también que están en nuestra sintonía sigan comunicándose con nosotros y siendo parte de esta transmisión. Así es. También la próxima semana habrán eventos, hermana, que hay un evento donde se realizará el día 17, miércoles, donde vendrá un expositor y estará en el Teatro Municipal. Así es, se ha estado informando a través de radio y televisión de esos eventos, pero sin duda esperamos que nuestros hermanos puedan también ser partícipes. Y nosotros queremos seguir compartiendo con todos ustedes alabanzas y momentos especiales desde el Centro Familiar de Adoración Siloé. Nadie como Oh, Seguimos transmitiendo en vivo y en directo este culto de celebración. Ya estaremos prontamente escuchando palabra de nuestro Dios. Les invitamos a permanecer en nuestra sintonía, compartir junto a nosotros y recibir esta bendición que Dios ha preparado para nuestra vida. Estábamos, hermana María, conversando antes de ir a esa hermosa alabanza acerca de lo que viene para esta semana. Y queremos invitar a nuestros hermanos, amigos que nos estén escuchando a un evento que se va a realizar el día 19 de abril. El diseño de la creación, la firma del creador, respuestas en Génesis, es el evento que se va a estar realizando acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Estarán exponiendo en doble jornada, en la mañana de las 9 a la 1 de la tarde y por la tarde de las 3 a las 7 horas. Así que ahí tiene dos jornadas para elegir a cuál puede venir. Así es, y están invitados todos los hermanos de diferentes lugares, diferentes ciudades, pero tienen que comprar una entrada. Y esa entrada tiene el valor de 5,000 pesos, pero de regalo también se llevarán un libro de los mismos expositores. Es muy bueno estos temas que se van a realizar. El tema de la mañana se repetirá en la tarde, así que las personas vendrán un grupo en la mañana y los que no puedan venir en la mañana vendrán en la tarde. Lo importante es que usted compre su entrada, puede retirarla acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé y pueda asistir este día 19 de abril, día viernes, un día feriado, así que usted pueda separar ese horario para estar acá. Es un tema muy interesante donde va a haber un foro para preguntas, respuestas y sin duda va a ser de bendición para su vida. Así que venga usted, compre su entrada y pueda asistir a este evento que sin duda le va a ser de mucha, mucha bendición. Así es. Se invita también a todos los adolescentes porque se habla mucho de la creación, se habla del libro de Génesis, pero también ellos lo ven científicamente a través de la palabra. Entonces, a veces uno tiene dudas y ahí quedan sus dudas muy, muy claramente. Y está abierta la invitación de la Unión de Pastores de Ñuble, estamos promoviendo este evento también, y también el del teatro que le comentaba hermana Katy, que va a ser el día 17 de abril, en la tarde, a las 20 horas o a las 19, no tengo exactamente el horario, pero va a ser en la tarde ese día, y eso sí que pueden retirar también las entradas acá, y eso es gratuito. Así es, entonces un panorama, un evento 100% familiar al cual usted puede asistir. Recuerde entonces este día viernes 19 de abril, acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé, puede venir a buscar su entrada, 5,000 pesos cuesta la adhesión y puede usted recibir en cualquiera de estas dos jornadas una palabra, un tema, una mañana o una tarde muy edificante para su vida. Así que ahí le esperamos. Durante esta semana también, hermana María, tendremos diferentes actividades. El día martes 9 de abril tenemos lo que es la escuela bíblica a partir de las 20 horas. Ya comenzaron las clases en este año, nuevo año escolar. Así es. Clases muy interesantes, así que esperamos que todos nuestros hermanos no se pierdan, no falten y puedan estar instruyéndose en la palabra del Señor. Así es. Y se estará hablando, nos están enseñando sobre los equipos de trabajo, trabajo en equipo, los dones espirituales. Sabemos que nunca está de más la enseñanza que el Señor nos quiere dar. Y hay muy buenos profesores, muy claramente. Uno también tiene, si queda con duda, puede acercarse a los profesores, hacerle las consultas. Así que si usted puede venir hasta este lugar los días martes, venga. Ya estamos en la tercera clase. Pasa muy luego el año, no son tantas clases, así que hay que aprovecharlo. Todos los martes a las 20 horas. Así es. Y el día miércoles 10 de abril tenemos el culto de las damas de Siloé a partir de las 19:45 horas. Nuestras hermanas mujeres se reúnen acá en el templo para esa clase edificante para ellas, ese momento que ellas tienen para poder ser libres en la presencia del Señor. Así que la invitación es para todas nuestras hermanas que puedan asistir este día miércoles 10 de abril al culto damas de Siloé a partir de las 19:45 horas. Así es. También hay un minuto momentos de oración, de intercesión, se ora mucho por la familia, por los pastores, así que es muy grato poder venir ese día. Invitamos a todas nuestras hermanas, damas de Siloé, que puedan llegar hasta este lugar, que lo hagan. Así es, el día jueves 11 de abril continuamos en el culto de gloria a partir de las 20 horas, un nuevo culto de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Así es, así que están todos invitados, por eso le estamos pasando la información para que no se pierda ninguna de las bendiciones que tendremos durante esta semana. El sábado 13 tenemos un culto especial, culto ministerial, junto a nuestros hermanos de los templos Bethesda, a partir de las 7 de la tarde, un hermoso culto. Nuestros hermanos de los templos Bethesda vienen con mucho ánimo, con mucha energía a participar de estos cultos especiales, así que esperamos que usted también no se lo pierda, sino que pueda compartir junto a nosotros acá en el templo y nuestros hermanos, por supuesto, de los templos Bethesda. Así es, ellos están muy expectantes, nos dicen que tenemos que ir al templo. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, agradeciendo primeramente la bendición que tú has puesto en las manos de tus hijos, Señor, a través de ese salario, a través de ese sueldo, a través de ese negocio, a través de esa empresa. Cual sea, Señor, la forma en que tú les has bendecido, yo te pido, Señor, que en una forma especial, a través de cumplir con tu palabra, que es trayendo los diezmos, Señor, para de esta manera tu obra pueda ser, Señor, respaldada, bendecida y proyectada. Sea tu mano sobre ellos, Señor, multiplicándoles y bendiciéndoles amplia y generosamente. Tú eres el Dios que les ha bendecido, pero también eres el Dios que puede multiplicarles mucho más aún la bendición que has puesto en sus manos. Señor, de acuerdo a tu palabra, que dice, Señor, que tú abrirás ventanas en los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde. Te pedimos, Señor, extiende tu mano sobre tus hijos y sobre tus hijas y bendíceles en una forma especial. Gracias, mi Dios, porque tu bondad y misericordia es sobre tus hijos hoy, para tu gloria. Amén y amén, Señor. Yeah. bendecimos tu nombre, Señor. Digno eres, Señor, de ser alabado. Digno eres de ser glorificado. A ti es la gloria. A ti es la alabanza. Aleluya. Oh, Señor. Jesús, te adoramos, Señor, te bendecimos, Rey de Gloria. Maravilloso eres, Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y hemos estado, no sé si estudiando o hablando acerca del Espíritu Santo, y hoy seguiremos en esa dirección. Hechos capítulo 2, versículos 1 y 2. Hechos capítulo 2, versículos 1 y 2. Bendito sea el nombre del Señor. Leemos esta palabra y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque al escudriñar tu palabra, al estudiar de ella, Señor, nos damos cuenta de la tremenda necesidad de ser guiados y ser dirigidos por ella que tenemos hoy. Señor, gracias por cada uno de tus hijos que hoy está aquí y que de alguna forma y manera, Señor, tu palabra llegará a sus corazones y a sus vidas. Solo puedo pedirte, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo primeramente me guíe para utilizar las palabras adecuadas, Señor, el contexto adecuado para poder, Dios mío, llegar al corazón y vida de tus hijos y de tus hijas. Para que cada uno de ellos también al recepcionar la palabra, tu Espíritu, Señor, pueda ministrar sus vidas y por sobre todas las cosas puedan ser restaurados, bendecidos y fortalecidos. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que tu Espíritu fluya en este lugar en una forma especial. Desde este altar hasta el último hermano atrás, Señor, sea tu presencia tomando dominio y control, Señor, de todo aquí. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Vamos a hablar por algunos minutos, no sé cuántos, pero vamos a tratar de ser bastante explícitos en lo que vamos a decir. Vamos a hablar y usar como título hoy el estruendo de su viento. El estruendo de su viento. Yo no sé si alguna vez, bueno, siempre sucede hasta el día de hoy, ¿no? Pero cuando uno es pequeño, como que las cosas son más complejas. Y recuerdo siendo muy pequeño, por allí por los 8, 9 años que tengo memoria, comenzaba en el invierno esos truenos tremendos, ¿no? Y a veces los relámpagos, pero lo que más me asustaba eran los truenos. Era como que algo se arrastraba arriba y como que algo arrasaba con todo, así, ¡pum! Era una cosa increíble. Y a veces truenos muy largos. Entonces eso me asustaba mucho. Cuando hablamos aquí de este momento preciso en donde el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos, es increíble, hermano, lo que sucede. Hablábamos el domingo pasado acerca de este viento que sopla y que es un hecho de que al soplar el viento de Dios en nuestra vida va a exponer absolutamente todo lo que es pecado. Y en este sentido, entonces, sabiendo lo que el Espíritu Santo hace, Pablo por allí en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1, habla de algo bien interesante que creo que debemos nosotros también analizar, porque si el Espíritu Santo viene a nuestra vida, viene con un motivo, viene por una realidad en nuestra vida. Viene para tratar con nosotros. Y allí en ese libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1, donde Pablo habla, dice a los hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Eso es lo que yo rescato ahí de este versículo. Despojémonos, dice Pablo, de todo peso y del pecado que nos asedia. Miremos esto. El soplar del viento de Dios, que es un estruendo inmenso, que va a provocar algo tremendo en nuestra vida, a través de eso Dios revelará la corrupción que hay en nosotros. La corrupción que hay en nosotros. En este sentido, entonces, siempre la obra del Espíritu Santo será esa. Algunas personas en la iglesia piensan que el Espíritu Santo vendrá solamente para confortarles, bendecirles, tocarles, ministrarles, levantarlos, animarlos, sanarlos, restaurarlos, en fin. Y sin duda el Espíritu Santo también hace esa obra. Pero lo principal que viene a hacer el Espíritu Santo en la vida del creyente al llenarlo del Espíritu es automáticamente revelar la corrupción que hay en nosotros. O sea, ¿qué estoy diciéndole? Si el Espíritu Santo de Dios lo toca en su vida, usted se va a dar cuenta de quién es usted. ¿Quién es usted? Entendamos esto. Una vez que el Espíritu Santo viene y toca nuestra vida, nos llena, nosotros vamos a darnos cuenta que el Espíritu va a exponer todo aquello con lo que tenemos que tratar, todo aquello con lo que tenemos que arreglar, todo aquello con lo que estamos lidiando en nuestra vida. El viento sopla y la corrupción es expuesta. Eso es lo que sucede. Y entonces tenemos que tratar con esa corrupción. Yo sé que algunos piensan que, bueno, si Dios me va a cambiar, que me cambie. Pero piensan que Dios va a venir como digo yo, con esa varita mágica y pum, los va a tocar y los va a dejar nuevos sin ningún pensamiento malo, sin ningún pecado, sin ninguna corrupción, y pareciera que los limpia tan de tal manera que nunca más van a sentir nada más. Y la verdad que no es eso. El Espíritu Santo se nos es dado para que trate con nosotros y nos haga ver lo que somos, para que nosotros luchemos con esa corrupción y el Espíritu Santo nos ayude a salir de aquello. Por eso aquí Pablo dice: despojémonos de todo peso y del pecado. Despojémonos. ¿A qué le está diciendo? Ahí no está diciendo que nos van a despojar de todo peso y del pecado. Despojémonos. Y de ese pecado que nos asedia, o ese pecado que nos impide, o ese pecado que nos hace inútiles para servir a Dios o para la obra de Dios. Cuando hablamos acerca de pesos, en cierta manera, estamos hablando acerca del equipaje en exceso. Cuando usted va a algún lugar, bueno, normalmente en avión, ¿no? Tiene que llevar un cierto peso en su maleta. Ya, si es una maleta pequeña, máximo 8 kilos. Si es una maleta grande, máximo 22 kilos. No tengo idea si es así o no, pero más o menos. Si usted lleva más, debe pagar por el peso extra. Eso es así. Si lleva dos maletas, peor todavía, debe pagar por la maleta. El peso extra. ¿Cuántos de nosotros ahora mismo estaremos cargando un peso extra que nos detiene? O que nos jala hacia abajo, haciéndonos ineptos para la obra de Dios. O sea, no nos deja servir al Señor. A veces me toca hablar con algunos hermanos y le digo: hermano, necesitamos su apoyo, su ayuda en esta área para que nos ayude. Usted pueda trabajar en esta área de la obra. Y dice: no, pastor, no me siento bien. La verdad que no estoy bien. No podría. Entonces digo: ¿pero qué le pasa, hermano? No sé. Ese no sé me está diciendo y dictando a mí de que hay un peso sobre su vida que no lo deja tomar decisiones para servir al Señor. Ahora, los pesos que Pablo también habla aquí no son necesariamente todos cosas malas, pero estos pesos que cargamos desagudizan la conciencia. O sea, a veces nos llevan a pensar que somos buenos. Si usted le pregunta a la mayor parte de los seres humanos, ellos dicen: somos buenos. No, soy bueno. Porque desagudiza la conciencia. O sea, ya la conciencia no nos dicta si hemos hecho algo mal o algo bien. Quitan incluso la necesidad del hambre espiritual. Ahogan el espíritu de oración y por eso automáticamente se debe tratar con ello. Debemos nosotros ver eso. Ahora, cuando el viento de Dios revela estos pesos y el pecado mismo, ya no se debe jugar con ellos. O sea, deben ser puestos a un lado. Debemos abandonarlo. Cuando la palabra de Dios nos habla a nuestra vida y nos muestra algo que está mal, debemos dejarlo. Y eso es una decisión personal, nadie va a obligarlo a hacerlo. Esto es como mandar a un vigilante que vigila al hermano. Vaya y ande con el hermano en todos lados, vigílelo, que no vaya a cometer un pecado. Es imposible. Pero Dios, que es espíritu también, está en su vida. Y eso implica entonces que su conciencia debe marcarle que usted ha cometido un pecado. Y eso usted debe verlo y debe despojarse de aquello, ponerlo a un lado. Ahora, el Espíritu Santo cuando viene sobre nuestra vida expone aquellas cosas que están impidiendo que estemos realmente en el lugar adecuado de parte de Dios. O sea, que estemos haciendo la voluntad de Dios. En este sentido, nada puede ser bueno ni sagrado si eso está impidiendo el servicio nuestro a Dios. Usted puede tener muchas cosas que parece que en sus vidas no son malas, son buenas, pero si impide el servicio a Dios, entonces no es nada bueno. Cuando miramos la Escritura, lo primero que vemos es un principio marcado fuertemente, porque una de las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida y con nuestra vida es usarnos. Cada persona que es llamada por Dios, cada persona que es tocada, alcanzada, salvada, es para ser usada por Dios. Ese es el principio básico. No crea que el Señor lo salva para que usted sea feliz nada más. Lo salva para usarle para su gloria. Esto es lo mismo que hizo el Señor Jesús con el endemoniado gadareno en la Biblia y hay muchos otros ejemplos. Cuando ese endemoniado fue libertado de los demonios, quería seguir al maestro. Quería irse con él. Pero el Señor pensó, dijo, ¿de qué sirve que él venga conmigo si lo mejor es que yo lo envíe a sus familiares, a los suyos, y él les cuente qué le pasó, qué le sucedió? Y le dijo, vete a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. O sea, el cambio y la transformación de ese hombre endemoniado fue impresionante. ¿Quién podía dudar de que había cambiado? Entonces, cuando vemos eso, vemos automáticamente también lo que Dios hace con usted y conmigo. Nos toca, nos salva y viene el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para usarnos. ¿Me está escuchando? Luego el Espíritu se mueve en nuestra vida para que pueda de esta manera entonces sacar todo peso y todo pecado que nos asedia. Comienza a trabajar el Espíritu Santo en nuestra vida para quitarnos todo ese peso y todo ese pecado. Esto no es un asunto instantáneo, es proceso. Hay cosas en su vida que usted no ha podido abandonar porque no ha luchado contra eso, sino que las ha dejado estar. Y usted sencillamente piensa que algún día el Señor se las quitará, pero el Señor está esperando que usted dé el paso para eliminarla. Ahora, la Escritura se puede leer, el pecado que nos asedia, decía Pablo, y se puede de alguna manera entender que el pecado que astutamente se pone alrededor de nosotros, el pecado que astutamente se pone alrededor de nosotros. O sea, está hablando aquí de que hay algo que siempre está alrededor de nosotros tratando de hacernos caer o detenernos en nuestro avance o estancarnos, si lo prefiere. Entonces, el pecado que nos asedia sugiere, hermano querido, esa área débil a la cual somos inclinados constantemente. Seguro si usted comienza a analizar ahora en su vida, deben haber áreas débiles, las cuales no han sido fortalecidas en Dios. Y esa tentación constante, persistente, a la que cedemos tan fácilmente, hermano querido. Eso es lo que sucede con este pecado que nos asedia constantemente. Entonces, nosotros nunca hemos ganado una victoria con esa área débil, sino que se mantiene allí. Hay cristianos y creyentes que me dicen a mí, pastor, la verdad que yo desde que vine al Señor ya no he luchado más con esta situación y yo creo que nunca más voy a luchar. Yo le digo, hermano, lo mejor es orar para que Dios te fortalezca en esa área. No, si estoy súper bien. Escúchame, ora para que Dios te fortalezca. No, si estoy bien, y insisten. Y a los meses después cayeron en esa área. ¿Por qué? Porque esa área es la que te asedia. El pecado habitual, lo que comete normalmente, habitualmente una persona, es como una barrera que no puedes atravesar, que siempre se hace presente. Caes en lo mismo constantemente y tú dices, pero ¿cómo es posible que yo siendo cristiano vuelva a caer en lo mismo si esto ya tendría que haberse subsanado? Pero entiéndeme, por favor. Aquí hay una realidad. Si usted me muestra a un hombre o una mujer en una lucha desesperada contra el pecado, me refiero, por supuesto, a un cristiano, un creyente que ha sido salvado, redimido, nacido de nuevo. Yo le voy a mostrar a un hombre cuya lucha no es contra un pecado nuevo, sino que pelea contra el mismo pecado de siempre. Quiero que me escuche. Usted hoy no lucha con pecados nuevos. Sigue teniendo la misma lucha de siempre. Y es ahí en donde apunta el Espíritu Santo. Él viene a exponer todo lo que nosotros somos y toda nuestra corrupción. ¿Para qué? Para que nosotros tratemos con eso y le permitamos al Espíritu Santo tratar con esa corrupción. ¿Me está escuchando? Entonces, todo el tiempo pelean con el mismo enemigo, en el mismo campo de batalla, una y otra vez. El profeta Ezequiel dibuja una figura muy especial en esto, y cuando vamos a Ezequiel 47:9, habla acerca de esto y grafica para nosotros una visión de las aguas de sanidad, las aguas de sanidad. Y dice por allí, y toda alma viviente, o sea, todo lo que se mueve, todo lo que vive también, vivirá. Eso es lo que plantea este versículo, para acordarlo, para no llevarlo a otro punto. Entonces, aquí tiene usted la figura de la vida, la figura de la vida. Una vida abundante, una vida de sanidad. O sea, imaginémonos entonces ese río fluyendo en nosotros y todo lo que toca en nosotros vive. ¿Ok? Pero cuando vamos nosotros al versículo 11, capítulo 47, versículo 11, vemos algo diferente. Vemos algo que nos, como que nos impacta. Y ahí dice que en medio de este milagro, el profeta nos revela algo increíble. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Ahora, quiero interpretarle esto. En medio de esta sanidad que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestra vida, en la cual está fluyendo para sanarnos, exactamente en medio del fluir hay un pantano que no es tocado ni es sanado. Sígame, por favor. Tan increíble como parezca, existen aquellos que han estado de pie en el fluir de Dios, en la manifestación de Dios, en un derramamiento del Espíritu Santo, y aún se han regocijado, han danzado, han hablado lenguas, han adorado en medio de Él. Sin embargo, todavía hay lagunas en ese corazón que no han sido sanadas. A eso se refiere aquí Ezequiel. Ahora, Ezequías. Ahora, muchos predicadores se han parado en ese fluir, muchos se han parado en lo que es la manifestación de Dios. Y yo, hemos tenido aquí grandes manifestaciones, hemos tenido un fluir de Dios maravilloso que nos ha impactado, nos ha quebrantado, hemos llorado, hemos danzado, hemos hablado lenguas. Pero qué increíble es ver que a pesar de toda esa manifestación, verlo yo a usted, verme usted a mí, llorando, tocado por el Señor, impactado por Dios, es increíble. Pero cuando pasa ese fluir, como que todo vuelve a la normalidad y volvemos a caer en los mismos pecados. A eso estoy tratando de apuntar. ¿Por qué? Porque hay un pantano en nuestro propio corazón que no ha sido saneado. El ejemplo perfecto del poder de ese pantano, por decirlo así, para destruir, se encuentra en Salomón, el gran rey de Israel. Salomón, un hombre sabio. Cuando usted lee, por supuesto, lo que escribió Salomón, uno dice, Dios mío, la tremenda sabiduría que Dios le dio a este hombre. Cuando miramos Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3, vemos a Salomón, que amó a Jehová, andando, por supuesto, los estatutos de su padre David. Así lo dice, ¿ya? Primera de Reyes 3:3. Y solamente dice que sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Primera de Reyes, hermano, por favor, 3:3. Vemos entonces ahí a Salomón cómo obedecía de alguna manera el mandato de David o la forma en que David adoraba. O sea, él amaba a Dios. Eso es lo que dice. Mas Salomón amó a Jehová. ¿Usted ama al Señor? Perfecto. andaba en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Pero si vamos a Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4, encontramos otra situación. Y dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. En este mismo capítulo, y luego vemos el 7, 11:7, mira lo que hace aquí Salomón. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. O sea, un hombre que amaba a Jehová, un hombre que vivía bajo la dirección de Jehová, ahora se desvía y está ofreciendo sacrificios a dioses falsos. En Salomón tenemos una figura, por supuesto, de una gran parte de la iglesia cristiana en el tiempo de hoy, la cual ama a Dios, pero no con el corazón íntegro. O sea, hay áreas en tu vida, hermano, hermana, que no han sido sanadas. Y tú puedes amar a Dios, pero esas áreas que no han sido sanadas te arrastran, te jalan, te detienen, te frenan, te estancan y no te dejan avanzar. El corazón de Salomón estaba dividido, piénselo por un momento, dividido. Y este es el rey de Israel, el líder más alto del pueblo, o sea, el hombre que llevaba la dirección de Dios y marcaba todo lo que Dios deseaba. Tenía una revelación sobrenatural de Dios, una sabiduría extraordinaria, dotado de sabiduría, dotado de inteligencia. A Salomón se le encargó edificar el templo de Jehová. Sin embargo, hay un ídolo en su corazón. Y usted dice, pero ¿cómo si cuando Salomón sirvió a Jehová durante todos los primeros años era muy buen hombre de Dios? Sí, pero él nunca saneó aquel pantano que estaba en su corazón. Porque si él lo hubiera saneado, sus mujeres no le habrían inclinado a los dioses paganos. Quiero que me entienda. Este hombre en el lugar más alto de autoridad, y sin embargo en ese corazón había un ídolo, un pantano que no había sido saneado. Es un pensamiento escalofriante nosotros pensar siquiera que nosotros que hoy día estamos aquí sirviendo al Señor, sentados en estas sillas, escuchando la palabra, adorando, exaltando al Señor, mañana estemos descarriados viviendo una vida perdida. Es terrible. El solo hecho de pensarlo es terrible. Los que venimos del mundo y sabemos lo que el mundo hace y cómo vive el mundo y cómo actúa el mundo y el sentimiento del mundo, no queremos volver allá. Ninguno de nosotros quiere volver allá. Pero increíblemente, si no saneamos nuestro corazón, si no es recto ante Dios, entonces un día quizás nos encontremos allá. Entonces el viento de Dios, el Espíritu Santo, tiene que exponer esto. Y usted no va a avanzar, ni yo voy a avanzar más allá de donde estemos ahora, si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo exponga lo que está mal. De hecho, habrá un retroceso, a menos que permitamos que Dios trate con aquello que nos impide avanzar, sea lo que sea. Hay hombres y mujeres que son tenidos en mucha estima, y es verdad, que tienen una reputación de ser muy espirituales. Y es cosa de ver acá dentro de la misma iglesia, hay personas muy, muy, muy espirituales. Pero tienen quizás un ídolo en su corazón. Y hablo en general. No hablo de los muy espirituales, estoy poniendo eso solo como un ejemplo. Que podemos parecer muy espirituales, pero puede que tengamos un ídolo en nuestro corazón. Alguna codicia secreta con la que no hemos tratado, con la que no hemos realmente marcado en nuestra vida para poder quitarla. Cuando examinamos la Biblia, vamos al libro de Nehemías, que es la figura del Antiguo Testamento de todo lo que voy de alguna manera a marcar hoy. Cuando vamos a este libro de Nehemías, en el capítulo 2, versículo 19, Nehemías recibe permiso, recibe provisión de Dios, de acuerdo a lo que plantea allí, para edificar la ciudad de Jerusalén que estaba destruida. Y cuando él llega a edificar la ciudad, aparecen estos personajes, pero cuando lo oyeron, dice Sanbalat, Oronita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? O sea, estos hombres, estos tres hombres, se opusieron a la construcción de los muros, a la reedificación de Jerusalén. En el capítulo 4, versículo 3, nuevamente Tobías es identificado como un amonita. Tobías el amonita. Es identificado como el amonita. En el capítulo 13 de este libro, los muros habían sido reedificados. Voy a la historia. Y las puertas también habían sido reedificadas. O sea, estaban en su lugar. Todo había sido dedicado a Dios de acuerdo a lo que Dios le había dicho a Nehemías. Ahora, la renovación espiritual había tomado lugar. Y había un avivamiento en Israel. Y este avivamiento, hermano querido, era sorprendente, pero comenzamos a mirar. En ese momento, en el tiempo de Nehemías, que él tuvo que volver a Persia, y cuando él se fue, la gente cayó. O sea, tenemos aquí la ausencia del hombre de Dios. El hombre de Dios viene, restaura Jerusalén, restaura las puertas, todo queda lindo, queda con un avivamiento y él se va a Persia. Se va el hombre de Dios a Persia y se supone que los demás todos iban a mantener su conducta espiritual, su búsqueda de Dios, su comunión con el Señor. Y él se va. Y el pueblo cayó, retrocedió. Se lee el libro de Moisés, oye todo el pueblo el libro de Moisés, y fue hallado escrito en Deuteronomio capítulo 23, versículo 3. Y esto es muy importante. Dice, y estaban junto a él Tobías amonita, perdón, no entrará, dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Uf, fuerte. El versículo 6 de este mismo capítulo, 23:6, amplía más todavía y dice, no procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Esa era una orden de Dios. Entonces, cuando el pueblo leyó la ley, ellos separaron a toda la multitud mezclada de Israel. Recuerde que Israel se había mezclado con un montón de pueblos. Se habían casado hombres con mujeres paganas, mujeres israelitas con hombres paganos. Entonces, había una mezcla tremenda. Hoy día los países están todos así, ¿no? Hay una mezcla de nacionalidades. No vamos a ir de raza porque hay una sola. Somos los seres humanos, ¿ya? Una mezcla de nacionalidades, de personas de diferentes culturas, en fin. Y eso es lo que había pasado en Israel. Recuerde que Dios en su principio deseaba que su pueblo fuera especial y único, que no se mezclara. Y esta palabra entonces es leída y cuando el pueblo leyó la palabra, ellos separaron a la multitud de los que estaban mezclados en Israel. Y esta fue la acción del pueblo en el avivamiento. Entonces los amonitas fueron quitados, echados fuera, porque la palabra de Dios lo decía y como había un avivamiento y se entendía que tenía que sacarse todo aquello que no era de Dios, entonces en el avivamiento todos dijeron amén, esto hay que hacerlo, nos guste o no nos guste. Entonces en el capítulo 13, versículo 4 de Nehemías, tenemos algo. Y ahí dice Nehemías, capítulo 13, versículo 4. Disculpe que voy muy rápido, hermano. Ahí dice, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, habla del templo, había emparentado con Tobías. ¿Quién era Tobías? El amonita. Si me sigue, lo va a entender. Tobías era el amonita. ¿Qué es lo que había dicho Dios en Deuteronomio? Que tenían que sacar a todos los amonitas. No podía haber ninguna amonita en el pueblo de Israel. Y aquí Eliasib, que era sacerdote de la casa de Jehová, del templo de Jehová, había emparentado con Tobías amonita. O sea, posiblemente era su cuñado, se había casado con una hermana de él. En fin, habían emparentado. En hebreo, el lenguaje hebreo dice que era cercano a él. Entonces, aquí vemos que Tobías el amonita, entonces, desea quedarse en Israel. Y aquí Eliasib, que era sacerdote, no lo expulsó, sino que le preparó una habitación. No expulsó a Tobías, le dio un lugar y le dio, dice, un lugar en el templo. La Biblia dice, no deis lugar. Lee usted la Biblia, ¿no? A veces, ya. Dice, no deis lugar al diablo. Y aquí Eliasib le da lugar a Tobías amonita en la casa de Dios. Ahora, Tobías no tenía todo el templo, solo una pequeña habitación en el templo. Pero cuando usted analiza y ve qué habitación, ¿qué pasó? Una amonita, el enemigo de Dios, que Dios lo decía así, puesto dentro del templo de Dios. O sea, el diablo en la casa de Dios. Invitado ahí por el pastor de la iglesia, en este caso Eliasib, que era el sacerdote. Invitado ahí por el sumo sacerdote. Sígame. La cámara que Tobías ocupaba era el lugar en el cual guardaban antes el diezmo y el grano. El diezmo y el grano. Ahora, entiende, este diezmo del grano y el grano, en fin, habla de adoración. O sea, esa habitación donde estaba Tobías, donde estaba el enemigo de Dios, donde estaba el diablo mismo, era la habitación en donde el incienso era guardado y que representa la oración. Era el lugar donde el aceite del vino, del aceite y del vino que habla el Espíritu Santo, que habla de eso, el diezmo que habla del lugar del ministerio. Ahí estaba este hombre Tobías habitando ese cuarto. O sea, en otras palabras, ya no podían guardar, ¿qué cosa? El incienso, no podían guardar allí el aceite, no podían guardar el vino, no podían guardar el diezmo, porque Tobías estaba viviendo allí. En otras palabras, para aclararle, no había adoración, no había oración, no había espíritu, ni había verdadero ministerio en el templo. ¿Por qué? Porque había una amonita viviendo en el templo de Dios. Quizás para usted no le parezca muy complejo eso, pero quiero explicárselo. Este es el lugar en el que debemos detenernos a analizar nuestros propios corazones. Aquí es donde debemos detenernos. Cada uno de nosotros debemos mirar profundamente en nuestros corazones. Aquí debemos dejar de mirar al hermano, la hermana, al familiar. No, esto es mirar nuestros corazones. Entonces, quizá usted algún día va a pastorear una iglesia, quizás algún día usted va a ministrar a alguien, quizás algún día usted va a enfocar a personas hacia el evangelio. Perfecto, pero si la vida no está, hablo de la vida de Dios, de lo que Dios establece, entonces no habrá allí verdadera adoración, no habrá allí verdadero ministerio. Y usted necesita ver, yo necesito ver también, que quizás hay una monita ahí en nuestra vida. Hay algo que Dios, escúcheme bien, no tolerará en nuestra vida. Cuando Dios establece su palabra y la entrega a sus hijos, nosotros debemos obedecerla. Por ende, cada uno de nosotros sin duda a veces ha hecho a la manera suya lo que es la obediencia a la palabra. Lo que me conviene, lo que no me conviene. O sea, tratamos nosotros de arreglarnos el asunto. Pero la verdad es que obedecemos el 100% o no será obediencia ante Dios. Tus hijos, mis hijos deben ser obedientes a nosotros como padres. Si ellos no son capaces de someterse o obedecer, no merecen absolutamente ninguna ayuda de nosotros. Los niños son muy especiales. No quiero hablar mal de nadie, pero los niños son así. Tú le prometes algo y él te lo recordará mil veces. Lo merezca o no lo merezca, él no mira si lo merece o no. Tú se lo prometiste y eso es suficiente para él y te lo va a recordar 1500 veces. Yo tengo un compromiso con mi nieto después de este culto. Se me ocurrió decirle algo ayer y me lo ha recordado desde ayer, hoy en la mañana, y cada vez que puede y me ve, me lo recuerda. Si estuviera aquí, estaría diciéndome, acuérdese de Tata después del culto. O sea, los niños son así. Porque ellos exigen lo que nosotros les prometemos. Ellos no analizan si lo merecen o no. Y no estoy diciendo nada más que eso, solamente como una aplicación. Ahora, en Dios nosotros somos hijos de Dios. Pero la pregunta sería, analizándonos, ¿qué tipo de hijos somos? ¿Esos hijos interesados solamente en la bendición de Dios, pero no en la obediencia a Él? Si yo no obedezco a la palabra de Dios, me someto a la palabra de Dios, entonces ¿cómo puedo exigir bendición de Dios? ¿Cómo puedo exigir que Él me bendiga? Cuando leemos Nehemías, y no voy a leerlo, solamente marcarlo, capítulo 13, versículo 7 al 9, vemos allí en Nehemías el retorno, el regreso del hombre de Dios, de Nehemías hacia Jerusalén. Y ahí regresa el profeta. Y cuando Nehemías regresó, vio a Tobías por lo que era. No el pariente del sacerdote, sino un amonita, un enemigo de Dios. O sea, cuando él regresó a la casa de Dios, encontró a Tobías y lo ve por lo que es. Por una monita, un enemigo de Dios. O sea, aquí vemos que tiene que regresar el profeta de Dios, tiene que regresar el hombre de Dios, el vidente de Dios, tiene que venir otra vez ese hombre que pueda ver más allá, hermano querido, de la máscara de la religiosidad que hoy tenemos en nuestra vida. Y cuando Nehemías regresó, lo que hizo fue echar fuera a Tobías con todas sus pertenencias, con monos y petacas, como dice alguien por allí. Luego fumigó el lugar donde él habitaba. Mira lo que hizo. Lo fumigó, ese lugar que había sido ocupado por el diablo. Ahora, si tú supieras que en un cuarto de tu casa habita el diablo, ¿qué es lo que hace? Algunos dirían, yo lo quemo. Pero escúchame lo que te digo. Cuando hubo fumigado y la habitación estaba limpia, estaba vacía, entonces la llenó con grano, con incienso y con diezmo. Aunque no aprendas nada más este día, aprende esto, hermano. Este es el camino a la bendición de Dios. O sea, este es el camino al avivamiento. La iglesia pide avivamiento desesperadamente hoy, pero no está limpiando su corazón para ese avivamiento. Ellos creen que si viene el avivamiento, el corazón se limpiará. No es un truco, esto no es magia. El avivamiento viene cuando tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados. Ahora, ¿cómo me voy a arrepentir si no sé lo que está mal en mi vida? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar a la monita por lo que es. Eso es como un predicador dijo, llamarle al pecado, pecado. Deshacernos de todos los atavíos del diablo y no tener simpatía con aquello que no es de Dios. ¿Sabe? No podemos ser imitadores. No podemos, hermano querido, tener simpatía con aquello que no es de Dios. Usted y yo debemos permitir que el Espíritu Santo fumigue ese templo. Y voy a Pablo y dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Después que ese templo, el nuestro, sea fumigado, entonces automáticamente dice que la habitación será llena. ¿Me está escuchando? Ahora, si usted no entiende, cuando vemos a Jesús hablando con las multitudes, en un momento Él les habla y le dice que cuando el Señor entra en el corazón del hombre, lo limpia. Lo limpia totalmente. Echa fuera todo lo inmundo, todo lo malo. Eso lo dijo Jesús. O sea, en otras palabras, si usted tiene a Cristo, su corazón tiene que estar siendo limpiado. Y el Espíritu Santo le dirá a usted lo que tiene que sacar. ¿Qué va a botar? Oiga, hermano, ¿ha hecho limpieza alguna vez en su casa o en su bodega o en el patio? ¿Ha hecho limpieza? Oh, días atrás botamos un camión entero de cachureos y de verdad, mientras los íbamos botando, algunos dicen, esto sirve, dicen, ah, que se vaya, esto sirve, que se vaya también, esto, que se vaya, que se vaya ya. Porque si me pongo a mirar, capaz que agarre la mitad del camión de vuelta. Porque somos así los seres humanos, cachureros. Ahora mira cómo estará tu corazón. Con un montón de cosas en tu corazón que no debieran estar, ¿vivirías una vida feliz si permitieras al Espíritu Santo que cada vez que te muestra que hay un pecado allí, que hay algo que tienes que sacar y tú lo eliminas, tú lo sacas, tú rompes con amistades que no te traen ninguna bendición, quitas inmediatamente a la gente que no te bendice y tú comienzas a elegir tus amigos, porque esa es la realidad, comienzas a elegir con quién te juntas, con quién vives o con quién trabajas, porque Dios está tratando con tu corazón. Ahora, el patrón de la historia espiritual del pueblo de Dios se puede hallar en muchos pasajes. Pero miramos nosotros que casi todo es idéntico. En primer lugar, la palabra es predicada. Los pesos del pecado, de la maldad, son revelados y el corazón es despertado. Y el deseo de ser todo para Dios automáticamente nace en el corazón de ese hombre y de esa mujer. Y tal como Israel comienzan a expulsar a los amonitas, a despojarse de pesos, de pecados que los asedia, y de esa manera nos damos cuenta que Dios está obrando. ¿Me está escuchando? Ahora, eso es un tiempo hermoso. El arrepentimiento comienza, hermano querido, cuando los hombres son convencidos de pecado. Empiezan a ver cosas en sus vidas que no deben estar ahí y empiezan a sacarlas, a eliminarlas, a deshacerlas, a deshacerse de ellas. Pero luego ellos paran antes de llegar a la liberación completa. ¿Por qué? La pregunta sería aquí, ¿puede ser de alguna manera que actúan como Eliab? Todo Israel estaba echando a todos los amonitas, pero Eliab se había emparentado con Tobías. ¿Cómo voy a echar a mi cuñado? Voy a ponerlo así. ¿Cómo voy a echarlo? Tengo que ver cómo lo hago. Voy a ayudarlo de alguna manera. Y lo metió en el templo. En una habitación que era importantísima. Era cercano a él. Cuando me toca lidiar como pastor, y en estos 25 años uno nota eso, cuando me toca lidiar con hermanos o hermanas que han caído en falta, en pecado, y yo voy a la pregunta, ¿este pecado te había asediado alguna vez? ¿Había estado en tu vida? Y bajan la cabeza y dicen, la verdad, siempre. No es un pecado nuevo, es el mismo pecado que golpea tu corazón una y otra vez. Por eso aquí hay que dejar que el Espíritu Santo nos muestre quiénes somos. Yo sé que, como lo dije en delante, hay mucha gente que se considera buena y usted habla con ellos y dice, no, yo soy bueno. Y si usted le dice que es un pecador, peor todavía, puede enojarse, puede hasta golpearlo. Pero es una realidad. Y uno le dice, bueno, ¿has mentido alguna vez? Bueno, ¿qué no? Bueno, eso es pecado. Y si tú has mentido, ¿qué es lo que eres? Un mentiroso. ¿Has robado alguna vez? Sí, pero no como los políticos. O no como estos o como estos otros. ¿Pero has robado alguna vez? Sí. ¿Y eso en qué te convierte? En un ladrón. ¿Y qué dice la Biblia? Que ningún mentiroso, ningún ladrón heredará el reino de los cielos. O sea, aquí no es la cantidad, porque algunos piensan y dicen, es que yo no robo millones, yo robé poquito. No importa, para Dios es exactamente lo mismo, es robar. Me disculpo si lo incomodé. Pero hay que decirle al pecado, pecado, no podemos tratarlo de otra manera. Muchos cristianos comienzan en la dirección correcta. Muy bien, comienzan obedeciendo a Dios, pero hay una pequeña cosa que está muy cercana a sus corazones, que no pueden abandonar, un área que les duele demasiado rendirle al Señor. Entonces le hacen lugar en su corazón y la tienen bien oculta, bien escondida. Mientras no sepan lo que yo hago en secreto, está bien, y voy a la iglesia y canto y alabo. Esa pequeña cosa que es tan cercana a su corazón, que no ocupa todo el templo, solo controla un área pequeña, pequeñísima, toma un poco de tiempo en su vida. Pero todo sufre. Sufre la adoración, sufre la oración, sufre el ministerio, porque hay una monita en casa. Ahora, esto puede ser verdad para toda la iglesia y es una gran realidad, o verdad para ti solamente individualmente. El punto es, si tú tienes algo en ti, entonces la oración, escúchame bien, la adoración y el ministerio, todo se termina hasta que trates con eso. Tú no podrás avanzar más allá si no tratas con eso. Y ese es el problema de mucha gente hoy. Hablamos de ese pecado que está asediándote. Ese pecado que está siempre tratando de doblegarte. Ese pecado que es tan astutamente se mete en tu corazón y en tu vida. Y se pone alrededor tuyo constantemente. ¿Para qué? Para que tú no avances. Es como decir, tengo una enfermedad crónica. Siempre está ahí. Tengo un pecado crónico. Siempre está ahí. A veces logro vencerlo y a veces me vence él. Y así estoy toda la vida. ¿Me estás escuchando? Amén. Veamos algo. ¿Qué son los amonitas? Sin duda alguien dijo por allí que eran el orgullo. Ese elemento hallado solo en la raza caída. ¿Por qué? Porque el orgullo odia a Dios. Y Dios odia el orgullo. Pero nosotros, la iglesia, maquillamos el orgullo. Tratamos de bajarle el perfil al asunto. No es tan grave, no es tan malo el orgullo. No hay cosas peores. Pero eso da el inicio a todo. La iglesia nunca ha tenido tantas superestrellas como lo ha tenido hasta en este siglo. Tantos superpredicadores como lo has tenido en este siglo. Y del orgullo, hermano querido, viene nuestra búsqueda propia, nuestra promoción propia, como le llaman también el ego, la presunción, los celos, la arrogancia, el chisme, la mentira, la calumnia, con tal de llegar al lugar que queremos estar. Todo viene de nuestro orgullo. Cuando tú comienzas a hablar de un hermano, comienzas a hablar de una hermana y hablas mal de él, ¿por qué? Algo te molesta de él. Es que él llegó más arriba que yo quiero bajarlo con mis palabras. Hay un problema serio ahí. Entonces luego están esos amonitas, ¿no? Que son los pecados de disposición, las malas actitudes, la amargura, el odio, la falta de perdón, la malicia, la envidia. ¡Wow! Las peleas, las contenciones, la codicia, el materialismo, la lujuria. Todos estos son los amonitas, el pecado asediante que nos impide estar en ese lugar que Dios quiere que nosotros estemos. Cada uno de esos y mucho más puede que esté en nuestra vida. Y luchamos día tras día con ellos. Y si nosotros, hermanos queridos, no tomamos la fuerza de Dios y no le permitimos al Espíritu Santo que nos exponga para que podamos ver nuestra condición y pedirle a Dios ayuda, no saldremos, no escaparemos. ¿Sabe? La codicia a los ojos de Dios no es peor que la amargura o la avaricia, pero para la mayoría la codicia es el pecado que asedia. Estarías tremendamente asombrado de darte cuenta de la gran lucha que está sucediendo en el corazón de las personas más espirituales. A veces los hermanos me preguntan a mí si yo tengo luchas. Claro que las tengo. Y cada día tengo que analizar mi vida, mi corazón, mis actitudes, mi forma de pensar, mi forma de ver. Y algunos piensan que nunca he sentido celos, nunca he sentido amargura, que nunca he sentido envidia, que nunca he tenido ese tipo de sentimientos. Claro que los he tenido. He tenido que luchar, he tenido que bregar, he tenido que orar, he tenido que clamar, he tenido que suplicar para que el Señor me ayude. Porque si eso, hermano querido, le doy lugar, olvídate. Algunos de ustedes tienen luchas que se llevan a cabo en su corazón. Algunos de aquellos que tú consideras ser súper espirituales, tremendamente espirituales, increíblemente, están llenos de pensamientos impuros, conducta impropia, pornografía. Ahora, quizás tú luchas con este amonita y a causa de lo propio, ¿no? No buscas la victoria que deberías estar buscando. O sea, no quieres pasar vergüenza, no quieres reconocer que estás en una condición compleja, delicada, y prefieres luchar solo con tus fuerzas, y con tus fuerzas no vas a lograr nada, solo la ayuda de Dios puede librarte. Entonces, el peligro y la tragedia que te va a sobrecoger, a menos que pulses el pecado que te asedia, hermano querido, va a ser terrible para tu vida si no lo haces. El mismo orgullo arrogante fue encontrado en Nabat y Abiú en el Antiguo Testamento. Nabat y Abiú, hijos de Aarón, sacerdotes, habían sido entrenados. Ellos habían comido y bebido en la presencia de Dios. Habían sido entrenados para el servicio. Habían sido encargados con los requisitos precisos del oficio de ministrar delante de Jehová. Pero se les dijo que en cuanto al altar del incienso, se les ordenó que no ofrecieran fuego extraño. Que no tomaran fuego del altar de la ofrenda. Se les enseñó. Con todo el conocimiento que ellos tenían, con todo lo que conocían de Dios y lo que Dios había ordenado, estos jóvenes presumieron hacer un pequeño experimento creativo. Ese es el problema de la iglesia de hoy. Constantemente quiere hacer experimentos. Y usted en su propia vida también los hace. Y Nabat y Abiú, siendo sacerdotes, habiendo sido enseñados, educados, ellos quizás después de todo pensaron, ¿no? Y lo voy a poner así, somos sacerdotes, somos los hijos de Aarón, hemos visto a Dios, ministramos en presencia de Dios. De cierto, a Dios no le importará que hombres como nosotros, de nuestra estatura espiritual, de nuestra forma de ser, nos tomemos ciertas libertades. O sea, ellos presumieron de que, en otras palabras, Dios no se iba a enojar si ellos hacían algo diferente a lo que Dios había establecido. ¿Por qué? Porque ellos eran sacerdotes. ¿Qué pasó? Usted y yo sabemos la historia. Murieron en el acto. En el acto murieron. Alguien me preguntó una vez, pastor, ¿Dios actuará como actuó en el Antiguo Testamento? ¿O actuará como actúa en el Nuevo? Bueno, pregúntale a Ananías y Zafira cuando los vea. Los mató en el acto. Dios no ha cambiado. Tú crees, y yo creo que Dios ha cambiado. No, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo exactamente el mismo. ¿Qué trato de enseñarte con esto? Dios no se hizo de la vista gorda de sus pecados. Tampoco lo hará con los nuestros. La tragedia se repite también en Sansón. Todos conocemos a Sansón, sin duda. Toda su vida a Sansón escuchando que él había nacido y había sido profetizado su nacimiento, que iba a ser nazareo desde su niñez, que iba a tener cabello largo, que él iba a ser juez de Israel, que iba a libertar a Israel de los filisteos. Y él, sin duda, con todas esas historias escuchadas desde pequeño, él tomó un grado de orgullo: soy el hombre de Dios, soy el escogido de Dios, soy el que ama. En otras palabras, Dios lo ama a él. En ese sentido, entonces, Sansón dijo: bueno, Dios me perdonará a mí que me gusten las mujeres y me gusten sobre todo las filisteas. Soy el hombre de Dios, el que va a libertar a Israel. ¿Cómo no me va a permitir el Señor tener una filistea? Y comenzó a jugar. Comenzó a jugar con el llamado de Dios. Y usted sabe cómo terminó Sansón. Le arrancaron los ojos, lo raparon y lo usaron de entretención los filisteos. ¿Me está escuchando? ¿Por qué? Porque él se tomó libertades que él debería haber entendido que eso no debía hacerlo, pero era su debilidad. La debilidad de las mujeres filisteas. Y guiado por su presunción, o sea, estaba pensando de que Dios no le iba a tomar en cuenta eso, y lamentablemente no es así. Dios actuó. Él decía: nada me puede tocar, soy el favorito de Dios. Recuerdo haber leído un libro hace muchos años atrás de un gran hombre de Dios, se llamaba La copa amarga que mi padre me dio a beber. Escrito por un gran hombre de Dios en Estados Unidos, y él dijo en su libro y decía de esta manera: yo pensaba que Dios no me tomaría en cuenta el pecado que cometí. Había llegado a ser el más grande evangelista en el mundo entero, y él lamentablemente pecó. Y él dijo: yo pensaba que Dios no me iba a tomar en cuenta este pecado. ¿Por qué? Porque todas las miles y millones de almas que salvaba en sus campañas, era tan impresionante lo que sucedía. Entonces él dijo: ¿cómo Dios me va a tomar en cuenta este pecado? Dios nos libre, hermano. Dios nos libre del pecado de la presunción. Que Dios nos libre de ese espíritu que a veces viene a nuestra vida y que decimos: yo conozco al Señor. Él me ha ungido, Él me llamó a servirle. Y algunos piensan: yo no tengo que jugar con respecto a estas reglas, o sea, mis reglas son otras porque Dios me llamó a mí. No, tengamos cuidado. Tú no puedes pensar de esa manera. Dios no va a mirar a otro lado cuando tú pecas. Dios te va a ver pecando. Y Él no va a dar permiso para tu codicia. No lo va a hacer. Quizás muchos hoy no pecan con su boca, pero sus pensamientos, su corazón. Cuando tú te agarras de Dios, hermano querido, y Dios ve que hay un pantano en tu corazón, que hay una monita en tu corazón, y tú no te das cuenta de ello, Dios rechaza lo que hay en tu vida. Y Dios no va a hacer la excepción con ninguno de nosotros. Esa es una presunción de arrogancia, o sea, sentir que Dios no me va a tomar en cuenta el pecado. No, no es así. Es el orgullo que viene a nuestra vida, y es un orgullo de destrucción, porque en realidad, si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo nos ministre, nos cambie, nos transforme, permita que nosotros nos demos cuenta que hay que cambiar en nuestra vida, entonces vamos a sucumbir. ¿Me estás escuchando? Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Termino con esto. Llega el momento cuando el Espíritu Santo trae una última advertencia de amor al arrepentimiento. Una última advertencia. Dios nos dice: déjalo, aléjate. Pero escúchame, si rehusas, debes estar seguro, hermano querido, hermana amada, que tus pecados te alcanzarán. Si el viento de Dios sopla sobre tu vida, si el Espíritu Santo viene con ese estruendo tremendo y hay algo en tu vida que no pertenece a Dios, Dios lo expondrá. Entonces debes salir de eso. Debes permitir que el viento de Dios que sopla de tal forma en tu corazón que pueda revelar lo que tú eres. Y cuando el viento sopla, los pesos y los pecados son expuestos y tienen que tratar con ellos cada uno de aquellos que han sido expuestos. Si no tratamos con ellos, el río se secará. Si no tratamos con ellos, el Espíritu Santo se irá. Tú y yo tenemos una tremenda responsabilidad. A veces es una gran verdad. Venimos a la iglesia o al evangelio para que el Señor nos ayude en nuestra situación familiar, personal, física, económica, material, como quiera llamarle. Pero más allá de eso, Dios quiere habitar en nuestra vida. Quiere usarnos como un instrumento en sus manos. Y cuando Pedro le pregunta al Señor, la respuesta del Señor es muy clara. Y le dice a Pedro: Pedro, busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. Nunca comiences buscando a Dios por las añadiduras. Sé que mucha gente llega así. Tú tienes que buscar a Dios por el reino de Dios. Todas las añadiduras vendrán cuando Él quiera. Y te sorprenderá como Dios lo hará. Porque a medida que tu corazón se limpia, a medida que tu corazón comienza a sacar esos pantanos y esos amonitas, ¡wow! Dios comienza a trabajar en una forma sorprendente sobre tu vida. Tu testimonio cambia, tu forma de ser cambia, tu personalidad cambia. Eres otra persona porque Dios ha trabajado contigo en tu corazón y en tu vida. Por eso busca al Señor para que Él te guíe y te ayude y traiga sobre tu vida la bendición que tú necesitas. Póngase de pie, por favor, en esta hora. Póngase de pie. El Espíritu Santo vendrá sobre su vida y mi vida y soplará de tal fuerza, de tal magnitud, que expondrá lo que somos. ¿Sabes por qué tanta gente a veces viene a la iglesia y de pronto desaparece? Es que Dios ha expuesto quién es. Y ellos piensan que de alguna forma quienes estamos aquí nos burlaremos o nos reiremos de ellos, cuando en realidad estamos en la misma condición. Solo podemos decir que humildemente aceptamos lo que Dios muestra, lo que somos en nuestra vida. De verdad necesitamos de Dios, necesitamos de su presencia. Necesitamos que su Espíritu Santo sople nuestra vida para que saque aquello que no es de Él. Porque usted y yo que estamos aquí hoy en esta hora, estamos luchando quizás con los mismos pecados antiguos, con lo mismo que hemos luchado toda la vida y no hemos podido vencer. Pero si hoy te entregas en las manos de Dios y le permites al Espíritu Santo trabajar en ti, esa lucha acabará. Esa lucha cambiará. Porque el Señor obrará en tu vida y en tu corazón. No importa cuán difícil haya sido hasta hoy, aunque lo veas imposible, posible es para Dios. Por eso es tan importante que tú puedas ponerte en las manos de Dios y permitirle al Espíritu Santo que sople. Cuando el Espíritu Santo venga a tu vida, comenzarás a mirar como Nehemías miró cuando volvió a Jerusalén. Vio a Tobías, el amonita, en el templo, y lo vio como lo que era, como el enemigo de Dios, y lo expulsó. Cuando tú mires tu vida, mirarás con los ojos de Dios, porque el Espíritu Santo te ayudará y verás cosas en ti que Dios no quiere y no le agradan, y lo que tú harás será sacarlas, eliminarlas, expulsarlas, porque tú deseas que solo Dios habite allí. Dios, a través de su Espíritu Santo, obrará en tu vida. Él tratará contigo en tu corazón y en tu vida. Por eso es tan importante dejar que el Espíritu Santo obre. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Te adoramos. Está aquí, Señor, en esta hora. Tu Espíritu Santo está aquí, Señor, para restaurar. Espíritu Santo de Dios, sopla en este lugar, en esta mañana. Tu presencia, Señor, fluye aquí hoy. Quiero sanar. Oh, Señor. Vuestras rebeliones. expone nuestro pecado, Señor. Expone nuestra maldad hoy. Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Sí, Señor Jesús. Aleluya. Si en tu corazón hay alguna monita, si en tu corazón hay algún pantano que aún no ha sido limpiado, que aún no ha sido quitado, que aún te cuesta vencer, que aún luchas para poder avanzar, en esta mañana el Señor quiere ayudarte. Solo tienes que pedirle a Él de su ayuda y solo tienes que reconocer que no has podido vencerlo humanamente, pero la presencia del Espíritu Santo de Dios puede en esta hora restaurarte, en esta hora libertarte. La presencia del Espíritu Santo de Dios puede cambiarte hoy. Oh bendito Dios, si hay una lucha la cual vuelve una y otra vez a tu vida, golpeando tu corazón, este es el momento para permitirle al Señor romper con aquello. Solo el Espíritu Santo de Dios puede libertarte en esta mañana. Si existe esa lucha, iglesia, ven al altar en esta mañana y permítele al Espíritu Santo obrar en ti. Permítele al Espíritu Santo cambiar aquello. Permítele al Espíritu Santo tratar allí en esa área y romperla con su poder. Oh bendito Dios. Sí, Señor Jesús. Tanto te necesitamos, Jesús. Tanto necesitamos de tu presencia. Aleluya. Sí, mi Dios. Sí, mi Dios. Oh Señor Jesús, aleluya. Mi pacto quiero renovar. Venga, venga, venga al altar del Señor en esta hora. Venga al altar del Señor en esta tarde. Oh Señor Jesús, aleluya. Ponme a ti, sí, Señor. Quiero orar en esta hora y quiero pedirle a los líderes, por favor, que vengan y me ayuden, diáconos, líderes, que vengan a ministrar hoy la vida de quienes han pasado al altar. Sabemos Dios, solo Dios a través de su Espíritu Santo puede cambiar, puede transformar, puede regenerar, puede quitar toda presión del enemigo. Hoy el Señor está aquí. Su presencia está en este lugar. y sabemos que esa presencia de Dios puede bendecir. Padre, oramos por la vida de tus hijos y te pedimos en esta hora, Señor, que tu gracia divina y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda tratar en una forma especial con ellos. Tú conoces sus corazones, Señor. Conoces, Dios mío, sus debilidades. Conoces sus luchas. Conoces las presiones, Señor, que hay sobre ellos. Pero en esta hora, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo trabaje de tal manera en sus vidas que traiga fortaleza, que traiga fuerza, que traiga poder, para que en esta hora, Señor, toda lucha, toda presión del enemigo, todo pecado, Señor, sea roto en el nombre de Jesús. Padre, confiamos en tu poder, confiamos en tu autoridad, confiamos, Señor, en lo que tú puedes hacer. Oh Dios amado, en esta hora trae tu poder maravilloso sobre tus hijos y sobre tus hijas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús reprendemos toda obra del diablo y creemos, Señor, en tu presencia sobre ellos, para tu gloria, Señor, para tu gloria, Jesús. Oh, gracias, Padre. Fluye aquí en esta hora. Fluye con tu presencia, Señor. Bendice estas vidas, Señor. Bendice a tus hijos, Padre. Glorifícate a través de ellos, mi Dios. Tu presencia fluye en una forma especial, mi Dios. Oh, Espíritu Santo de Dios, trae sobre cada uno de ellos, Señor, una liberación maravillosa de tu Espíritu. Oh, Jesús. Oh, Rey de Gloria, trae tu presencia maravillosa ahora, Jesús. En el nombre de Jesús, fluye, Señor, aquí, fluye, Señor. Derrama tu presencia, derrama tu Espíritu Santo, mi Dios. Oh, Cristo amado, aleluya. Santo eres, Señor Jesús, aleluya. Oh, Brahene, presenta la vaca. Oh, Brosuita, temblinae. Oh, Jesús, aleluya. Oh, sí, Señor, trae liberación en esta hora. Trae liberación en esta hora. Trae liberación en esta hora. Espíritu Santo de Dios, rompe con toda obra del enemigo. Rompe, Dios mío, con toda cadena. Rompe con toda ligadura. Espíritu Santo de Dios, sopla aquí. Oh, Señor Jesús. Oh, para que ande. Se brillante. Oh, sí, Señor. Oh, Señor, desde el altar hasta el último lugar atrás, Señor. Sopla con tu viento. Oh, Señor, trae tu presencia maravillosa. Rompe, Dios mío, con toda cadena. Quita ahora, Señor, toda obra del enemigo. Oh, Señor, trae liberación, trae liberación, trae liberación, trae liberación, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Vamos, abre tus labios, adórale, abre tus labios. Abre tus labios, alábale, abre tus labios. Oh, Señor, hay presencia de Dios aquí hoy. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo. Oh, Señor. Oh, Señor Jesús. Mueve el estanque en mi ser. Oh, Jesús. Señor. Señor, maravillosa sobre la vida de tu hija, fortaleciendo en el nombre de Jesús, su presencia fluya sobre ella. Espíritu Santo, libértale, rompe con toda opresión del enemigo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Oh, Señor Jesús. Espíritu. Ven y sopla, Espíritu. Ven, sopla, Espíritu. Ven, sopla, Espíritu. Ven y sopla, Espíritu. Ven, sopla, Espíritu. Ven, sopla, Espíritu. Ven, sopla, Espíritu. Ven, sopla, Espíritu. Ven, sopla, Espíritu. Ven, sopla, Espíritu. Ven, sopla, Espíritu. Espíritu de Dios. Ven, sopla, Espíritu. Ven, sopla, Espíritu. Ven y llena de nuevo. Ven y llena de nuevo. Ven, sopla, Espíritu. Ven, sopla, Espíritu. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Oh Dios, te adoramos, te bendecimos, Señor, te exaltamos, te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Padre mío. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, te exaltamos. Aleluya. Bendito Dios. Thank you. iglesia unida, unánime, cuando de repente del cielo vino un viento recio que llenó toda la casa, y todos los que estaban en este lugar fueron llenos del Espíritu Santo. La casa el día de hoy será llena del Espíritu Santo. Adoramos al Señor. Aleluya. Gloria. Bendito Dios. Puede sentarse, Dios le bendiga. Déjeme dar algunos avisos que son importantes para este. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Una hermosa palabra en este día. No hablaba de las lagunas, de lo que cuando nos arrepentimos el Señor puede hacer en nuestras vidas y el Espíritu Santo donde pueda obrar. Pero Él obra donde hay un corazón arrepentido. Por eso siempre la palabra nos dice arrepentidos y convertidos. Y hoy día no fue la excepción, nos habló. Así es, un hermoso mensaje que sin duda ha bendecido nuestra vida y creemos que a ustedes también que han estado a través de la sintonía, Dios les ha bendecido, les ha hablado, así como a nosotros quienes hemos podido estar en este lugar. Hoy ha sido un hermoso mensaje y creemos que Dios es bueno, que nos habla dentro y fuera de tiempo. Y hoy es un día el cual Dios nos ha hablado y nos ha hecho entender y reaccionar un poco y darnos cuenta así de que es. Estamos en los últimos tiempos también y debemos aferrarnos a Dios con toda nuestra fuerzas, poder arrepentirnos cada día a lo mejor de esas cosas que, como decía el obispo, están ahí en nuestro corazón, que están constantemente haciéndonos caer, haciéndonos tropezar, pero es momento de que le pidamos a Dios de que Él nos pueda dar la fuerza y que nos pueda ayudar también a quitar lo que hay en nosotros que no es agradable ante Él. Al final de todo es un estorbo para que Dios pueda hacer su obra en nuestras vidas. Los espíritus de Tobías, la actitud que estuvo Tobías, y también decía la palabra de que también en nosotros hay un Tobías, y ese Tobías debemos renunciar. Y el Espíritu Santo cuando viene a nuestras vidas nos revela qué es lo que hay malo en nosotros para poder renunciar. ¿Y cómo renunciamos? Cuando el Señor, el Espíritu Santo nos llena y nos hace ver nuestra condición. Así es. Bueno, esperamos que ustedes hayan sido bendecidos también, hayan recibido este mensaje y no lo dejen ahí guardado, atesorado en el corazón, sino que podamos ponerlo por obra, en práctica y podamos ser cada día más agradables ante los ojos del Señor, que es lo importante, que Él pueda agradarse de cada uno de nosotros. Así que esperamos y creemos que sin duda hoy Dios nos ha bendecido de una manera especial. Así es, hermana Katy. También hay una información, recordarle a los hermanos de la Escuela Bíblica para el día martes, la lección número 4, Palabra de Sabiduría y de Ciencia. Se estará dando uno de los temas, donde estará la cita bíblica en Segunda de Reyes, del 3 al 24 al 28. Y la segunda, también la información para el día 27, va a haber una clase de discipulados. Empieza la segunda, los que se quedaron atrás con lo que es discipulado. Comienza nuevamente esas clases. Así es, están todos cordialmente invitados entonces a participar este día martes, a participar de la Escuela Bíblica, instancias donde podemos aprender aún más de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así es para toda la iglesia, para todos los que puedan tener ese tiempo de separarlo para el Señor, y también nos hace bien porque nos ayuda a crecer. Así como nos habló hoy día la palabra, todo nos ayuda bien, hermanas, entonces debemos avanzar y es tiempo de buscar del Señor con todo nuestro corazón, porque es la única manera que vamos a estar guardados en la mano del Señor. Así es. Queremos también aprovechar de saludar a todos aquellos que han estado en nuestra sintonía, a aquellos hermanos que han estado compartiendo a través de Facebook, a través de Internet, en nuestra transmisión. Mari Ortega dice, bonita oración. Iván Alfonso dice, Dios les bendiga, hermanos en la fe, bendiciones desde Angol. Cecilia Fariña dice, qué hermoso culto. Genoveva Daza dice, hermoso culto. Gloria Navarrete, bendiciones mis hermanos, hermosa palabra, que Dios siga respaldando cada día al Pastor Hugo. Y Marcela Villegas dice, Dios es bueno, Él habla y nos corrige porque nos ama. Bendiciones desde Santiago, saludos, ahí nos comenta nuestra hermana. Saludamos también a François Torre, nuestra hermana Lidia Bajes, que nos están escuchando a través de Radio Maus y Televida. Y así a todos nuestros hermanos que están siguiéndonos, que están acompañándonos y que han estado siendo bendecidos en esta mañana, en este culto de celebración. Así es, mi hermana Katy, vamos a ir un momento de oración antes ya de dar comienzo. Dar término a estas transmisiones, así que nos vamos a un momento de oración. Padre eterno, Señor, en esta hora ante tu presencia vamos, Dios mío, te agradecemos infinitamente por este día, por las maravillas que tú has creado para nosotros, Señor, y por la oportunidad que tú nos das de poder reunirnos una vez más, Señor, de poder alabar y glorificar tu nombre, de poder ver a nuestros hermanos, Señor, y todos en un mismo espíritu poder entonar esas alabanzas, esos cánticos, Señor, levantar nuestras manos y adorarte, Padre eterno. Gracias por este mensaje el cual tú hoy nos has entregado, Señor, el cual ha bendecido nuestra vida, el cual tal vez nos ha corregido y nos ha enseñado, Padre eterno. Gracias por tu amor tan maravilloso y tan grande, Señor, que tú te preocupas hasta de los más mínimos detalles, Padre eterno, para que nuestra vida sea agradable delante de ti. Dios mío, presentamos a cada uno de aquellos que han estado en nuestra sintonía, de aquellos que a la distancia tal vez han estado escuchando, han estado siguiendo este culto. Dios mío, que tu bendición, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda obrar a la distancia, Padre eterno, pueda llegar a cada uno de ellos, recordándole cada día tus palabras, Señor, y tu amor maravilloso para con nosotros. En el nombre de Jesús te damos toda honra, toda gloria y toda alabanza, Señor, porque solo tú lo mereces. Amén, Señor, y amén. Gracias. Bueno, le damos gracias al Señor porque nos permitió llevar estas transmisiones en vivo y en directo de Barros Arana 436. Que el Señor les bendiga muy grandemente a todos nuestros hermanos que pudieron estar escuchando y viendo a través de la televisión, de la radio, el Facebook. A nombre de todo el equipo de RCN, les deseamos que Dios les bendiga grandemente y les agradecemos por su sintonía. Dios les bendiga.